Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en estas dinámicas de las televisiones online, de las emisiones online, como ustedes saben, hay que conectarse un poquito antes para ir reuniendo a la gente, para que la gente se sume a la emisión y entonces poder hacer la emisión ya con una importante cantidad de gente conectada. Ahora mismo estamos saliendo online desde varias páginas de Facebook, desde YouTube y desde Twitter. Les recuerdo cuáles son esas cuentas por si quieren ir compartiendo con la gente, si quieren invitando a la gente a la que se sumen. Hay estrategias dentro de todo este sistema para poder mandar el link para que la gente se sume a esta emisión. Es una emisión muy importante. Estamos saliendo desde la página de Facebook de la Fundación Franz Weber, desde la página de Facebook del Santuario Equidad, desde la página de Facebook de la Asociación Animalista Libera, a quien agradecemos mucho este espacio, que tienen casi 2 millones de seguidores en esta página. Desde mi Twitter personal, @LeoAnselmi, y también desde mi YouTube personal, que es Anselmi4Peace, Anselmi4Peace. Entonces, bueno, a medida que la gente se va conectando, vamos a ir hablando de qué son estas emisiones live que estamos teniendo. Las emisiones live son televisiones en directo. Hoy en día tenemos nuestra primera emisión live y la tenemos con un entrevistado de honor. Es Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, que en 1 o 2 minutos ya lo vamos a conectar y lo vamos a presentar como se merece. Pero la idea es que durante el mes de abril, que es que va a durar la campaña por comer animales, haremos cerca de 20 emisiones live con diferentes perfiles para hablar de la crisis que estamos viviendo, la crisis sociotécnica que estamos viviendo a causa de la COVID-19. Tenemos que hablar de este colapso de los estados, de este colapso de la sanidad pública, de las capacidades que tenemos como sociedad de responder a esta cuestión. ¿Y qué mejor que empezar hablando hoy de política? Porque esta crisis, si bien tiene un origen sanitario, en realidad la peor parte de ella es justamente lo que atañe a la cuestión política. Si hubiéramos estado mejor preparados desde el punto de vista de Estado, evidentemente no estaríamos sufriendo los coletazos que nos está pegando esta crisis. ¿Y qué mejor que hablar de esto con Ernesto Samper, una persona que conoce muchísimo de la geopolítica, una mente lúcida para hablar de estas cuestiones, a la que ya en unos minutos, en un minuto, le vamos a dar la bienvenida? De momento seguimos juntando gente que está mirando online esta publicación. Como les decía, a diferencia de una televisión donde la gente está conectada a la televisión y le van pasando los diferentes programas, aquí es al revés. Aquí uno se conecta específicamente para ver un programa, particularmente este, pero ahora mismo estamos llegando a más de 2 millones de personas en todo el mundo hispanohablante con esta conexión. Esperemos que sean muchas, muchas, muchas las conectadas y también muchas las que lo vean en diferido los días posteriores, porque estas grabaciones se quedarán online en todas estas páginas, que también además vamos a tratar de subtitular a otros idiomas para que más gente pueda disfrutar de estas conversaciones. Y sin más dilaciones, le voy a dar la bienvenida ya a Samper. Como les decía, en su currículum pesan dos o tres cuestiones que son muy importantes, pero antes de seguir, le vamos a dar los buenos días a Ernesto Samper. ¿Cómo está llevando el confinamiento y cómo una persona que fue presidente de un país puede vivir sin agenda? Bueno, no, primero muy buenos días a usted, Leonardo, y a todos los que hoy día nos están conectados con este programa. Segundo, pues la estoy llevando realmente bien porque he diseñado un nuevo tipo de rutinas. Creo que lo más importante para llevar un encierro es, aunque no se pueden tener las mismas rutinas presenciales, tener otro tipo de rutinas. Entonces, he mantenido mis rutinas de trabajo, de lectura, estas conexiones son muy refrescantes, y también he dedicado tiempo a los nietos, estoy en un medio campestre, respiro mejor, duermo mejor, en fin, creo que estamos viviendo en el mundo que tendríamos derecho a vivir si no lo estuviéramos acabando como lo estamos acabando. Bueno, qué bueno empezar con estas reflexiones, pero ahora sí voy a pasar a la presentación más formal. Ernesto Samper fue presidente de Colombia desde el del 94 hasta el 98. También fue secretario general de UNASUR. Es abogado y economista. Ha escrito varios libros, uno particularmente que me gustaría abordar hoy, que es La reconversión industrial, Colombia y otras experiencias. El salto global de América Latina frente a la globalización, también es muy importante hablar. Sabemos que la agroindustria se ha globalizado, abordaremos esta cuestión. Particularmente creo que es una de las cabezas más lúcidas que existe para analizar la geopolítica, particularmente latinoamericana. Y además, desde lo personal, porque le conozco personalmente, debo decir que admiro una persona que en su capacidad de expresidente se esté dedicando a tratar de transformar el mundo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la cultura de paz, de los derechos humanos y también, como no, de los derechos de los animales, cuando la mayor parte de los expresidentes que conozco se han dedicado a usar esta condición para hacer negocios. Así que es muy admirable que tengamos hoy a Ernesto Samper en este espacio. Y aparte de todo eso, debo decir que es una de las personas con mejor humor que conozco. Entonces, vamos a ir directamente a lo que es una pregunta específica. Presidente, estamos frente a un escenario que nadie pensaba ni soñaba hace 20 días atrás, un colapso político, económico. Creo que es histórico, se han cerrado las fronteras de todos los estados. Eso no había sucedido antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué más debería hacerse? Pero sobre todo, ¿cómo se imagina usted el mundo después de la COVID-19? Bueno, Leonardo, lo primero es decir que hay tres palabras que nos permiten sintetizar las tres circunstancias que estamos viviendo actualmente. La primera palabra es sorpresa. Sin duda fuimos sorprendidos por el virus, por su magnitud, por su naturaleza, por su facilidad de propagación. No estábamos preparados, estábamos en otra parte. El virus nos cogió mal colocados en términos futbolísticos. La segunda palabra es la palabra improvisación. Estamos respondiendo, como es obvio, de manera improvisada. No tenemos modelos predictivos, no estábamos preparados para la demanda de equipos y de servicios médicos que supone esta forma de virus. Tampoco estamos preparados para el aislamiento. No hay ninguna diferencia entre este aislamiento que estamos viviendo y lo que podría ser un cerco medieval. La diferencia es que tenemos internet y nos podemos comunicar entre nosotros. Y la tercera palabra es reflexión. ¿Qué hacia adelante, qué nos puede dejar esta experiencia tan ingrata que estamos viviendo? Sobre esas tres palabras que creo que podríamos entender de una manera mucho más clara y objetiva para dónde va este tema del coronavirus 19. Bueno, interesantísimo. Yo creo que desde el punto de vista de la reflexión podemos analizar cuestiones consecuenciales y también causales, ¿no? Las consecuenciales es la consecuencia de un virus para el que no estábamos preparados, es un colapso de toda la vida que conocíamos, el colapso de los estados, de la economía, de nuestra vida diaria, la retracción de nuestros derechos más inalienables, que son, por ejemplo, salir al espacio público, todo eso que no nos imaginábamos lo estamos viviendo hoy en día. Y eso también lo vamos a vivir frente a un colapso climático, pero con un problema. Ahí no habrá vacuna que quedarse esperando. Entonces, es verdad. ¿Esta situación qué reflexión le merece, presidente? Mira, Leonardo, ¿cuál ha sido la pequeña historia de los derechos humanos? Los derechos humanos en el siglo XIX eran los derechos que nos defendían contra la tiranía. En el siglo XIX nos defendieron contra el avance del capitalismo, está Marx y todas sus propuestas. En el siglo XX eran los derechos para defender a las minorías de género, las minorías étnicas, las minorías religiosas. Pero en el siglo XXI, la nueva generación de derechos humanos es para defendernos del daño que nosotros mismos nos estamos haciendo como seres humanos a la humanidad en general. Por eso estamos defendiéndonos contra el terrorismo, estamos defendiéndonos contra el narcotráfico, estamos defendiéndonos contra el cambio climático, estamos defendiéndonos contra los alimentos transgénicos. En ese contexto es que debemos mirar esto que yo llamo el espacio de reflexión que se abre a raíz de lo que dejamos de hacer, de lo que estamos haciendo mal o improvisadamente y lo que tendríamos que hacer como una lección aprendida para que nos quede algo de esta amarga experiencia del virus. Y sin duda yo creo que nadie se va a atrever a decir que el mundo que vamos a encontrar cuando pase esto y tengamos, hayamos dejado 10 millones de muertos por detrás va a ser el antes. Tenemos que hacer unas reflexiones sobre unos nuevos temas. Ya los temas no tienen que ver con el crecimiento, con el capitalismo, con los impuestos. Los temas son el tema del agua, el tema de los animales, el tema de la comida sana, el tema del cambio climático, el tema de la protección, el tema del nuevo uso de los alimentos transgénicos. Yo quisiera que entre los espacios de reflexión que nos dejara esta experiencia estuviera sin lugar a dudas el tema de darle al cambio climático la importancia que no le estábamos dando. Porque no nos olvidemos que antes de que apareciera el COVID-19, ya el señor Trump en los Estados Unidos había dicho que no iba a cumplir los acuerdos del COP de París. Ya el señor Bolsonaro en Brasil estaba diciendo que no le importaban los incendios de la Amazonía. Y en la India se estaba hablando de un desastre por cuenta de la disposición de basuras y de provisión de servicios públicos. Estábamos total, nos sentíamos invulnerables, nos creíamos dioses. Y yo creo que este es el momento de decir con humildad, volver a sentirnos parte de un entorno natural que nosotros mismos estamos golpeando. De acuerdo, presidente. En esta línea, creo que estos días nos han ayudado a flexibilizar el imaginario colectivo, ¿no? Nos han ayudado a comprender elementos que antes eran difíciles de comprender, impensables. Y si tenemos en cuenta que todas las pandemias y epidemias de la historia han tenido origen en el consumo de animales y, sin embargo, no se conoce ni una sola que haya tenido origen en el consumo de productos de origen vegetal, que es justamente la reflexión que queremos hacer desde esta campaña. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? Si tenemos en cuenta que la desaparición de especies es como eliminar eslabones que hay entre los virus y los seres humanos. Mientras más eslabones iremos quitando, más cerca estaremos de ellos y con mayor asiduidad y virulencia nos atacarán. ¿No será quizás el momento de replantearnos que hace falta poner en marcha una transición proteica, una reconversión de un sector productivo de tanta profundidad como es el alimentario? Pero es que el sector alimentario no es un sector más. Pensemos que la única gran revolución de la historia fue el neolítico y fue una revolución alimentaria. ¿Se podría reconvertir esto poco a poco? Yo le escuché hablar a usted muchas veces de que el mercado ha logrado tragarse al Estado. ¿Es posible que hagamos lo contrario, que sea el Estado el que tome las riendas del mercado y ya no nos traten solo como consumidores, sino también como ciudadanos? Sí, pero tiene que ser un nuevo Estado. El Estado que nos llevó a la situación actual es un Estado fracasado. Ya los viejos dilemas de crecimiento, igualdad, de Estado, mercado, ya son unos dilemas falsos. Y ya estamos viviendo otro tipo de dilemas. Por ejemplo, el dilema entre supervivencia y convivencia. En eso de salir uno a la calle y que la otra persona del mismo, el otro ser humano lo mire con desconfianza porque está pensando en su supervivencia y está dispuesto a renunciar a la convivencia por su supervivencia. Ese es un dilema de fondo, es un dilema de vida o muerte. Y de la misma manera, en el tema, digamos, del consumo, de los consumos sociales, en un enfoque estrictamente político, porque no soy un científico en la materia. Pero, por ejemplo, el consumo de carne vacuna, entiendo que si algún factor está contaminando el medio ambiente, como la emisión de los gases industriales, es la presencia invasiva y la presencia destructiva cada día de mayores cabezas de ganado. Están con aire. que están de alguna manera sirviendo para que haya proyectos, por lo menos en América Latina, de ganadería extensiva que se hace a costa de tumbar bosques, de acabar con fuentes de agua, es tremendamente depredadora. Entonces, por ese mismo camino podemos llegar a pensar que esa transición ecológica, esa transición proteica se va a imponer. Lo mismo podríamos hablar de un aspecto que a mí me llama mucho la atención sobre el tema de los granos y de los alimentos. Otro de los grandes pecados que hemos cometido en este intento por globalizar todo y por financiar todo, por reducir todo a flujos financieros, es que hemos titularizado financieramente los alimentos. Entonces ya los alimentos se venden a través de títulos financieros de futuro, como si se tratara de cualquier mercancía o de un mineral o del petróleo. Eso es una manera de comenzar a hacer transacciones sobre la vida misma, que es la que va implícita a los alimentos. De tal manera que esas son las revisiones que deberíamos entrar a hacer. Así como en este momento, cuando estamos viviendo el virus, estamos todos encerrados, estamos preocupados por esa gente que vivía de la calle, que le quitaron su hogar, que era la calle, ese sector informal, y estamos proponiendo una especie de transición social o un plan de contingencia social para darles a ellos una posibilidad de que sobrevivan. Así también hacia adelante deberíamos comenzar a hacer una reflexión sobre cuáles son los grandes cambios que debemos hacer en la mentalidad que tenemos dentro de las agendas políticas para incluir estos debates que se están planteando ustedes en muy buena hora esta mañana. Muy bien, presidente, muchísimas gracias. Le voy a leer ahora algunas preguntas que nos fueron haciendo en las redes sociales, personas que nos mandan desde diferentes partes. Mateo, me acerca, por favor. Le voy a leer algunas de ellas que nos van llegando desde diferentes países, especialmente de Latinoamérica, alguna también de España. Aquí veo que nos están saludando desde Cataluña, desde Buenos Aires, desde diferentes lugares. Bueno, miren, una particularmente nos la hace arroba Juan Casiar desde Instagram y nos dice: ¿cómo desmotivar el consumo de productos de origen animal desde la institucionalidad? Bueno, creo que, por ejemplo, en el tema de la reglamentación de la ganadería vacuna, yo encuentro que ahí hay una posibilidad. No es que prohibamos el consumo de carne a partir de este momento, sino también entender que la alimentación es un tema cultural. Por ejemplo, cuando yo fui presidente, uno de los programas sociales más importantes y de más impacto era el de proveer de un suplemento alimenticio a los 3 o 4 millones de niños que estaban en los centros escolares y muchos de los cuales no tenían sino acceso a una sola comida diaria, a una sola alimentación. Y se les dio un suplemento que estaba basado esencialmente en granos, en proteínas vegetales, pero no se les prohibió que siguieran con sus dietas diarias o la posibilidad de que tuvieran otro tipo de alimentos, sino simplemente se les pidió que de alguna manera se revolviera el suplemento alimenticio que era en este momento su dieta. Y así como en las zonas vecinas al mar había mucho consumo de proteína de pescado, en las zonas andinas había mucho consumo de carne, lo que se comenzó a ver es que simplemente combinando el suplemento nutricional con un jugo, con una sopa, con un alimento líquido, los niños quedaban perfectamente alimentados. Eso para significar que hay que, no se puede hacer por un decreto, sino hay que insistir en que hay una pedagogía para el cambio de los hábitos alimenticios, que es lo que finalmente produce un efecto en el largo plazo. Maravilloso. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Además, creo que hay un reto de toda una serie, un abanico de acciones que podemos poner en marcha y que pueden ir ayudándonos a dejar de lado aquello que está ayudando tanto a incendiar nuestra casa, ¿no? Nos pregunta también desde Bolivia, Virginia, nos pregunta qué rol deberían jugar los defensores de la tierra, particularmente se debe estar refiriendo a los pueblos originarios, en este proceso de transición proteica, porque son, sin ningún lugar a duda, de las comunidades humanas más afectadas por los monocultivos que se utilizan para engordar ganado en una especie de circuito financiero, como usted adelantaba antes. ¿Qué rol juegan ellos en todo esto? Muy importante y muy importante que la pregunta venga de Bolivia. Sí. Que han logrado hacer una revolución que combina las prácticas tradicionales con las nuevas exigencias alimenticias, que es el tema quinoa. Esta utilización de este cereal tradicional, que de mucha raigambre indígena que tienen en Bolivia, ha permitido el desarrollo de programas nutricionales muy importantes, tienen un altísimo valor nutritivo. Y repito, si uno piensa en función de cambiar no solamente los alimentos, sino los hábitos culturales, pues esta apelación a lo que en su momento ha representado la quinoa como soporte alimenticio sería muy importante. Pero le puedo dar otro ejemplo quizás más que nos lleva a una realidad distinta. Es lo que se logra hacer en algunos países, como por ejemplo Ecuador, con el tema del etiquetado de alimentos. Y es que a cada uno de los productos alimenticios les ponen una etiqueta que dice una especie de semáforo que dice, cuando está en rojo, dice alto en grasas animales, alto, o está en verde, dice tiene alto contenido proteico. Lo digo porque para mí fue cuando viví como secretario general de UNASUR en Quito, fue realmente una revelación ver a los niños en los supermercados diciéndole a la mamá, mamá, no me des esto, que esto es alto en grasas, animales, dame esto, mira, está en verde tal cosa o esto está en rojo. Son pequeños, grandes procesos. He terminado de leer un libro que se llama Cómo ganarle la guerra a la pobreza, escrito por dos economistas que además ganaron el premio Nobel por ese libro, en el cual simplemente lo que proponen es que no nos enredemos en las grandes teorías macroeconómicas, sino comencemos a trabajar en los proyectos concretos y específicos que llegan directamente a la gente y cuyos resultados se pueden evaluar a sí mismos. Presidente, además, se da una situación, no sé si están viendo la transmisión, sí, ahora volvió. Le decía, presidente, además, se da una situación, ¿no? En la transición proteica confluyen toda una serie de reivindicaciones, intereses y causas. Por un lado, tenemos la del movimiento de derechos de los animales, que mediante el veganismo, el vegetarianismo, piensa que los animales son sujetos de derechos y que no deben ser, digamos, nuestro alimento, no deben estar en nuestro plato. Si no tengo mal entendido, luego me lo aclara, creo que usted está un poco, está medio rodeado de veganos, ¿no? Ya tiene incluso en la familia, me parece. Aparte por influencia suya también. Sí, sí, señor. Luego también hay una reivindicación, como mencionábamos ahora, ¿no?, que tiene que ver con la justicia alimentaria. Para que el grano alcance para alimentar a todo el mundo, no podemos centralizarlo en el estómago de las vacas. Hay una reivindicación que tiene que ver con el medio ambiente. Es la industria más contaminante del planeta, la que más biodiversidad destruye gracias a los monocultivos que necesita. Hay un tema de justicia financiera también, del uso del erario público que se utiliza para rebajar ese precio del commodity soja para que ese commodity soja no encarezca tanto el precio de la carne. Ahora encima tenemos la reivindicación también de evitar y prevenir pandemias. Hay muchas razones para tomar esa decisión. Hay un fenómeno político que se llama confluencia de intereses y es un fenómeno político muy fuerte. Por eso creo que los estados deberían animarse a esto. ¿Usted qué cree al respecto? No, yo comparto totalmente. Ahora, todo este tipo de transiciones, Gramsci decía que los grandes cambios se producen cuando las personas que debían salir de un escenario no han sido y los que debían entrar a ese mismo escenario no han podido entrar. Entonces, tenemos que entender que este cambio no va a ser algo inmediato. Pues si salgan ustedes y entren ustedes. O vamos a dejar de hacer esto, vamos a empezar a hacer eso como la noche y la mañana. Aquí tenemos que pensar que hay unos factores profundos, culturales, geográficos, de maneras de ser, de culturas, que tienen que ser incorporadas en esta revisión. Pero volvemos un poco a lo que decíamos inicialmente. Las condiciones en que estamos hoy día están dadas a partir de la sorpresa que nos produjo el COVID-19, que nos tomó a todos por sorpresa, a raíz de la improvisación con la cual estamos respondiendo a este virus. Es una cosa de método, ensayo, error, que nos cuesta vidas, y dolor, y dinero. Y una tercera etapa, que es la etapa de la reflexión. No perdamos este momento, ese espacio que se nos abre de reflexión para introducir discusiones y debates como este, que quizás planteados hace 2 o 3 años parecía una cosa de locos, pero hoy día sí es una cosa de supervivencia y de convivencia. Presidente, y por último, ya para despedirlo, agradeciéndole muchísimo esta entrevista, el que nos haya recibido en su casa, en su confinamiento en Colombia. Justamente usted citó a Gramsci y de él más o menos es que quería pedirle una reflexión. Él hablaba de que tenemos que ser pesimistas en la inteligencia, pero optimistas en la voluntad. Quería pedirle un mensaje pesimista y un optimista en este marco donde casi todo es posible. Bueno, primero hago la aclaración que efectivamente yo estoy rodeado por unos vegetarianos y veganos que son mis nietos, y reconozco que me han sensibilizado muchísimo en estos temas, no solamente mis costumbres diarias, sino también con la ayuda de personas como usted y la Fundación Franz Weber, también en la inquietud, digamos, inquietudes macroeconómicas o macropolíticas alrededor de estos temas. Yo creo que nosotros no tenemos derecho a ser pesimistas. Esta es una responsabilidad que tenemos con las nuevas generaciones. Y es la responsabilidad de examinar caminos y examinar alternativas para que no nos sucedan tragedias como las que estamos viviendo en este momento. Creo que nosotros no sabíamos dónde estábamos cuando llegó el virus. Tal vez no sabemos hoy día qué estamos enfrentando frente al virus, pero sí hay algo cierto, y es que esto va a pasar. Va a pasar con mayores o menores costos, que tenemos que aprovechar estos momentos para replantearnos, para entender, primero, que no somos invulnerables. Segundo, que no somos dioses para poder seguir jugando con la naturaleza, con los animales. Tercero, que el hombre perdona, Dios perdone, el hombre perdona a veces, Dios perdona siempre, pero la naturaleza no perdona. La naturaleza es implacable y esa naturaleza tiene una cuenta de cobro con nosotros. Tenemos que comenzar a pagarla precisamente con este tipo de reflexiones. Pensar qué va hacia adelante. Porque el futuro está. El futuro no es mañana, ni dentro de un año. El futuro se nos vino encima. Tenemos ya el futuro aquí, hoy, presente. Pensemos entonces qué hacemos con ese futuro presente. De acuerdo, presidente. Nos alcanzó la historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que están conectados. Un cordial saludo desde este encierro que tiene unas virtudes, y es que nos da tiempo de pensar en unos valores que tal vez teníamos olvidados. Primero, el valor de la introspección con nosotros mismos. Segundo, el valor de la familia, el valor de las cosas importantes, la importancia de la reflexión, de la soledad. Entender que la felicidad no es tener más carros, más móviles, más plata, más dinero en los bancos, sino tener más conciencia de que somos parte de este género humano y que no podemos seguir nosotros acabando con lo que queda el entorno que nos rodea. De acuerdo. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Lo dejamos ir nomás. Yo simplemente comentarle a la gente que mañana vamos a estar a la misma hora con otra entrevista de lujo, con Soledad Barruti. Ella es una periodista de investigación. Es una molestia para el sector de la producción de alimentos porque denuncia todas sus vergüenzas, sus manipulaciones, denuncia la mafia en la que se ha convertido este lobby, que es capaz de matar de hambre a algunas personas para engordar a otras, para enfermar a otras. Soledad es una periodista maravillosa y la vamos a tener mañana a esta misma hora en estas mismas redes sociales. Así que les pedimos que nos acompañen y el martes volvemos con el Día Mundial de la Salud con Tiones Live, con tres personas del mundo de la medicina, de la ciencia, de la salud, que ya les anunciaremos en nuestras redes sociales. Les pedimos y les recomendamos también que sigan la página de la Fundación Franz Weber, FFWW, depende del país en el que estén, .ch, donde van a encontrar toda la información sobre la campaña Por Comer Animales, y si no, con el hashtag Por Comer Animales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, van a encontrar muchísima información al respecto. ¿Por qué hacemos esta campaña? Porque no tenemos que volver a cometer los errores que ya cometimos. El error de consumir animales nos trajo a la situación en la que estamos hoy en día. Hay gente que dice que es el error de consumir animales y bestias salvajes. No, van a ver durante todas las entregas que haremos estos días que muchas de las pandemias y las epidemias han comenzado también por los animales que están hacinados para el consumo en las granjas. Así que nada, estas reflexiones, desde aquí, como ustedes saben, no obligamos a nadie a hacer nada. Nos vamos con la última reflexión del presidente Samper, que él recoge de Antonio Gramsci, de ser pesimistas en la inteligencia y optimistas en la voluntad, con esta voluntad optimista de poder usar esta situación, aprovechar esta situación que se ha dado para que no nos vuelva a pasar de nuevo, para que veamos que este pequeño coletazo que nos ha dado un virus, que también proviene de la naturaleza, es una pequeñita cosa comparada al colapso ecosocial que nos llegará dentro de muy pocos años si no tomamos decisiones drásticas y urgentes. La que proponemos desde la Fundación Franz Weber es la transición proteica. Les mandamos un gran abrazo y espero que nos acompañen el próximo, la próxima emisión, el día de mañana, con Soledad Barruti. Hasta luego.